Muy buenas noches, pues con esa versión en directo del Nice Boys que los Guns N' Roses publicaron en el año 1986, canción original de los australianos Rose Tattoo, ha comenzado una nueva edición de Cuerdas de Acero, además una edición muy especial ya que este es nuestro programa número 50. Bienvenidos a esta horita de buena música en Radio Topo. Bienvenidos a Cuerdas de Acero. Hoy en un programa en el que vamos a echar una mirada a los clásicos a través de sus primeras grabaciones. Para el programa de esta noche tenemos preparado un setlist de canciones que fueron publicadas por los grandes del rock siempre antes de la publicación de sus respectivos primeros LPs. Sonarán temas que formaron parte de singles, EPs, maquetas, etcétera. Esta noche queremos recordar un poquito la época más primigenia de nuestras bandas favoritas. Y como decía antes, el programa lo hemos comenzado con los Guns N' Roses a través de esa versión en directo del Nice Boys de los Rose Tattoo, que incluyeron en su primera grabación oficial, aquel EP de cuatro canciones en directo que publicaron en diciembre del año 1986 con el título de Life Like a Suicide y que dos años después sería reeditado para formar parte de la cara A del segundo LP oficial de la banda, su Guns N' Roses Lies. Bueno, pues ya le hemos dado el pistoletazo de salida al programa de esta noche y ahora es el momento de pinchar un tema de los auténticos padres del invento, los Black Sabbath. Como es bien sabido, los historiadores sitúan la fecha del nacimiento del heavy metal en aquel viernes 13 de febrero del año 1970, que es cuando los Sabbath publicaron su primer disco, su disco homónimo. Sin embargo, en aquel álbum aparecía una canción, Evil Woman, que ya había sido publicado un mes antes como primer single de la banda de Inglaterra. O sea, fue publicada en Inglaterra. Vamos a recordar aquel primer single de la banda de Birmingham, que fue publicado el 7 de enero del año 1970 en el Reino Unido, con Evil Woman en su cara A y la inquietante Wicked World en su cara B, que es la canción que a continuación va a sonar en Cuerdas de Acero. Esto es Black Sabbath, esto es Wicked World. We'll be right back. woman goes to work every day after day. She just goes to work just to earn her pay. Child sitting crying, finding life was harder. He doesn't even know who is his father. Pues ahí estaba Wicked War, que hemos recordado en Cuerdas de Acero, ya que formó parte de la cara B del primer single de Black Sabbath, el cual fue publicado un mes antes de la publicación de su primer LP oficial. Y ahora es el momento de escarbar en un aspecto de los inicios de otra banda emblemática de la música dura, como son los Metallica. Y de hecho lo vamos a hacer recordando su primera grabación oficial, el tema que está considerado como la primera canción thrash metal de la historia. Hablamos de Hit the Lights, canción compuesta por James Hetfield y que se había traído de su anterior banda, Leather Charm, y cuya primera versión con los Metallica se incluyó en aquel mítico recopilatorio editado en julio del año 1982 por Metal Blade Records y llamado Metal Massacre. La versión del Hit the Lights que aparece en esta recopilación de bandas del oeste de los Estados Unidos, que fue el Metal Massacre Volumen 1, fue compuesta por la primera formación de Metallica, aquella formada por Lars Ulrich, James Hetfield, Ron McGovney al bajo y un tal Lloyd Grant a la guitarra, que nada más grabar la canción fue reemplazado por Dave Mustaine. Aquí me he traído un vinilo de los Metallica donde aparece esta canción y es la que vamos a pinchar, nunca mejor dicho, a continuación. Esto que va a sonar es la primera versión del Hit the Lights de Metallica. We'll be right back. estaba el Hit the Light, interpretado por unos Metallica, todavía con la formación muy poco asentada. De la banda clásica, pues solo estaban Lars y James. Y bueno, algo parecido les pasaba a nuestros siguientes protagonistas, en la etapa que vamos a recordar. Hablamos de los AC/DC, los cuales pues publicaron su primer single con una formación en la que estaban los hermanos Young, pero también un tal Rob Bailey al bajo, un tal Peter Clark a la batería y el auténtico primer vocalista de los AC/DC, Dave Evans. La creencia popular dice pues que Bon Scott fue el primer vocalista de los australianos, pero no, Bon sustituyó a Dave Evans cuando este fue expulsado de la banda en septiembre del 74, y con Dave publicaron un único single en julio del año 74, aquel mítico y cotizadísimo por los coleccionistas, Can I Sit Next to Your Girl, canción que aparecía en la cara A, con Rockin' in the Parlour en la cara B. Escrita por Angus y Malcolm Young, la versión del Can I Sit Next to Your Girl con Dave Evans como vocalista fue la primera canción creada por AC/DC y nunca fue lanzada oficialmente fuera de Australia y en ningún álbum, solo en aquel primer single. Aunque un año después se volvería a regrabar con Bon Scott como cantante para su incorporación al segundo LP oficial de AC/DC, el Dignity. Vamos a recordar aquellos inicios de la banda australiana. Esto que va a sonar es Can I Sit Next to Your Girl con Dave Evans como vocalista. Pues después de escuchar aquellos primigenios AC/DC, es el momento de pinchar una canción del único grupo del estado que va a sonar en el programa de esta noche. Hablamos de Obús. Decir que recientemente se ha publicado un disco con temas inéditos hasta la fecha, en formato de primeras maquetas, demos, directos de Lobus del año 1980, cuando todavía eran un trío, antes de la entrada en la banda de Fortu. Banda que estaba compuesta en aquella época, o aquel entonces, por el vocalista y bajista Juan Luis Serrano, en aquella época hacía de vocalista, el guitarrista Francisco Laguna y el batería Manolo Caño. Este disco se tituló Sirena de Metal y en el mismo pues aparecen varios temas que posteriormente regrabados se incluirían en el primer disco de Obús, aquel Prepárate del año 1981. Pero también algunas canciones, también incluía algunas canciones pues que quedarían inéditas, como la que va a sonar a continuación, Escupe fuerte mi altavoz, y con la cual podemos observar cómo era, cómo fue la prehistoria de esta mítica banda madrileña. Esto es Obús. Efectivamente, te encuentras en la sintonía de Radio Dopo. Esto es Cuerdas de Acero, este programa dedicado al rock y metal que puedes encontrar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en el 101.8 del dial. Y bueno, pues puede ser el momento de recordar un evento que tenemos en Zaragoza bastante interesante este próximo fin de semana. Concretamente el 13 de mayo, este próximo sábado, en la Sala Utopía, pues se celebra el Thrash Metal Attack, un festival transmetalero donde estarán actuando dos auténticos grupazos, los mallorquines Trayery y la banda de Dave Rotten, Holicide. Para los fans del transmetal, desde luego es una cita ineludible. 12 euritos la entrada anticipada, 15 euros en taquilla. La apertura de puertas será a las 8 de la tarde. Bueno, y las entradas las podéis pillar pues en el Utopía, en el Infiernos o en la tienda de discos Leyenda Rock. Repetimos, este próximo 13 de mayo, en la Sala Utopía, está el transmetal Attack, cita ineludible para los amantes del transmetal. Y bueno, aquí seguimos en Cuerdas de Acero y de Madrid, antes con los Obús, pues nos vamos a ir a Brasil para pinchar una canción de la primera maqueta de un grupo pues que últimamente la verdad es que ha sonado mucho en este programa. Hablamos de Sepultura, grupo que en agosto del 85, unos pocos meses antes de la publicación de su primer LP, el Morbid Visions, pues deleitaban al mundo con su primera grabación oficial, un EP de 5 temas que titularon Bestial Devastation y que cuenta con varias anécdotas. Una es pues que debido a que Sepultura contaba con poco dinero, pues la mayoría de los instrumentos utilizados en Bestial Devastation fueron prestados por los amigos y conocidos de la banda. Otra es que meses antes de la grabación del EP, la banda decidió cambiar las letras del portugués al inglés. Iba a ser un disco con letras en su idioma, el portugués, pero bueno, a última hora decidieron cambiar al inglés. Y como ninguno de los miembros de la banda sabía cómo escribir o hablar dicho idioma, pues le pidieron a un amigo el favor de traducir las letras. Y la verdad es que les quedó un EP redondo. Vamos a pinchar un tema de este EP, de este Bestial Devastation, que además está considerado como una de las primeras grabaciones de death metal de la historia. Esto que va a sonar es Warriors of Death, Sepultura. Pues después de escuchar una canción que parecía contenida en el primer EP oficial de Sepultura, vamos a dar un giro musical tremendo de esos que tanto nos gustan en este programa y nos vamos a ir 21 años atrás en el tiempo, ya que del año 85 vamos a viajar a principios del año 64, que es cuando los Rolling Stones publicaron su primer EP oficial con el sello Decca y que titularon como la banda The Rolling Stones. En el mismo pues, se incluyeron cuatro versiones de artistas de rhythm and blues que les molaban. Y fue como una especie de prueba de fuego para la banda antes de la publicación unos meses después de su primer larga duración. Aquí la madriguera de Radio Topo me ha traído una reedición en vinilo de este EP y vamos a pinchar la segunda canción de la cara A, una versión de la cantante americana de la Motown, Jane Bradford, y titulada Money. Pongámonos a 45 revoluciones por minuto. Pues lo que está sonando de fondo, con esa fantástica armónica, es una versión primigenia de Sí, la canción de los Kiss, que aparecía contenida en su tercer álbum de estudio, aquel Dressed to Kill, del año 1975. La versión que suena sin embargo, es del grupo antecesor de los Kiss, la banda donde comenzaron Gene Simmons y Paul Stanley, Wicked Lester. Wicked Lester fue formado en el año 1970 y estaba pues muy influenciado por el folk y el pop, y tuvo una duración en el tiempo hasta el año 1973, año en el que Paul y Gene dejaron la banda pensando, bueno, pues que esta no tenía mucho futuro, y después pues formaron Kiss. Durante ese tiempo grabaron un único disco para Epic Records, el cual sin embargo nunca fue lanzado oficialmente al mercado. Aquel malogrado álbum estaba formado por 10 canciones y dos de ellas luego formarían parte del repertorio de Kiss. La que está sonando, sí, y la que va a sonar a continuación, Love Her, All I Can, canción pues que en el año 1975 también formaría parte del Dressed to Kill. Sonado sí y Love Her All I Can, pues eso, interpretadas por aquel grupo pre-Kiss, Wicked Lester, pues grupo donde Gene Simmons y Paul Stanley hacían de las suyas ahí a principios del año de los años 70, antes de formar Kiss. Y bueno, ya vamos encarando la recta final del programa de esta noche. nuestro programa número 50, y en el que, bueno, estamos recordando algunos debuts discográficos de nuestros grupos favoritos, pero no pinchando canciones contenidas en LPs debuts de las bandas. Pues eso, para ello ya emitimos en su día un especial, sino que lo que estamos haciendo es rebuscar en las etapas más primigenias de los grupos, en aquellas maquetas, EPs o singles con los que estos grupos pues se dieron a conocer al mundo, siempre antes de la publicación de sus debuts oficiales en formato LP. Antes hablábamos de algunos debuts míticos en formato de EP, como fueron los debuts de Guns N' Roses, Sepultura o los Rolling Stones. Y ahora pues es el momento de recordar otro EP no menos influyente, como es el EP homónimo que los Helloween publicaron a principios del año 1985, efectivamente, y que estaba formado por 5 temazos cantados por Kai Hansen, de un brutal speed metal, pero en el que, bueno, ya iban avisando y dando pequeñas muestras de la explosión que provocarían posteriormente, la explosión del power metal que sucedió con la publicación de sus 2 Keeper of the Seven Keys. La canción que va a sonar a continuación fue compuesta por Kai Hansen, es la segunda del EP y se titula Murderer. Die! auténtico temazo, este Murderer, esta canción que aparecía contenida en el EP debut de los Helloween, titulado como el propio grupo Helloween y que fue compuesta por una banda, en aquella época cuarteto, que estaban llamados a cambiar la historia del metal con sus discos posteriores y que con este genial debut ya daban muestras pues, de lo que se nos venía encima. Y bueno, pues ya es el momento de hablar del último grupo que va a sonar en el programa de esta noche. Aunque ya os anuncio que para cerrar el programa sonará por partida triple. Pues como no, esta noche no podía faltar uno de los debuts discográficos más legendarios de la historia del heavy metal, el debut de Iron Maiden con aquel de Soundhouse Tapes. The Soundhouse Tapes es la primera maqueta de los Maiden, grabada a finales del año 1978 y publicada el 9 de noviembre del 79, y que contenía tres temas: Iron Maiden, que es la que ha sonado antes, Invasion, que es la que está sonando de fondo, y Prowler. Iron Maiden y Prowler fueron regrabados para formar parte unos meses después del álbum debut de La Doncella. Y otra versión de Invasion apareció como cara B del single de los Maiden, Women in Uniform. Esta maqueta vendió alrededor de 5.000 copias en una semana, pero pese a los continuos pedidos de reposición nunca fue reeditada, convirtiéndose en una pieza de coleccionista y devoción por parte de todos los fans de Iron Maiden. Y eso con el The Soundhouse Tapes, escuchado enterito. Vamos a finalizar el programa de esta noche. Ahora está sonando Invasion, y ahí a continuación, y como última canción del programa, pues sonará la tercera última canción de la maqueta, aquella primigenia, Prowler. Pues eso, con Prowler, con los Maiden, con esta canción del de Soundhouse Tapes, os dejamos. Muy buenas noches y hasta el próximo programa. That feeling, can't you believe it?